lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Transmitiendo como hace ya dos semanas desde la Feria del Libro. Hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Feliz día a todos los que construyen este país cotidianamente desde sus lugares de trabajo. ¿Qué tal, Agustina Díaz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Robert? Buen día. Por supuesto, me sumo al saludo por el Día del Trabajador para todos los compañeros trabajadores del país. Y acá nos están diciendo para todos nosotros también, eso nos quieren decir. Ahí está, del otro lado pude interpretar la seña. Muchas gracias, por supuesto, también por el saludo. Bueno, si te parece, vamos a los títulos del día. Dale, vamos. La Argentina reiterará las denuncias de militarización del Reino Unido en Malvinas. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, aseguró que el gobierno va a reiterar sus denuncias de militarización por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas y destacó el acompañamiento de los países de América Latina en la lucha por la soberanía del archipiélago. Defendemos el trabajo con uñas y dientes porque él es el gran organizador social. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó este 1 de mayo a todos los trabajadores en su día y afirmó que el trabajo es el gran organizador social y que por eso lo defiende con uñas y dientes. Además pidió que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo. Evo Morales nacionalizó la filial de Red Eléctrica Española. El presidente de Bolivia promulgó hoy un decreto para la nacionalización del 73% del paquete accionario de la transportadora de electricidad Sociedad Anónima, que es filial de Red Eléctrica de España, que opera en Bolivia desde 1997. Además, ordenó a las Fuerzas Armadas que ocupen esta central y que se da como un homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que luchó por la recuperación de recursos naturales y los servicios básicos, dijo Evo. Alicia Castro obligó al canciller inglés a hablar sobre el tema Malvinas. La representante de Argentina en el Reino Unido le pidió a William Hague que Gran Bretaña se sienta a negociar con nuestro país y le dé una oportunidad a la paz. Y además, YPF, mañana será la votación en diputados. Mañana va a comenzar el tratamiento de esta media sanción que llegó casi por unanimidad del Senado. Será en la Cámara Baja. Serán dos jornadas, miércoles y jueves, de debate para seguramente convertirlo en ley. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, y si les parece, seguimos con el programa. Vamos a estar hasta las 8 de la noche aquí en la Feria del Libro. Realmente mucha gente como ayer y tengo que saludar a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz día a los trabajadores. Qué lindo. A Tutti Laboratori. ¿Te trajeron algo hoy a la cama? ¿Te llevaron el desayuno? No sé, algo. No. ¿Un saludo? ¿Nada? ¿Nada? ¡Qué barbaridad! No, viejo. La verdad, no. Bueno, hoy pero fue... acá te recibimos bien. A mí muchas tampoco, gracias. ¿A vos sí? A mí sí. ¡Qué muchas suerte! Gracias. ¡Qué suerte! Alguien que no trabaja. Mi hija. Claro, que no trabaja. Mi hija trabaja de 3 años. Niña. Trabaja de niña. Muy no bien. Sabía decirme igual feliz día, no sé qué, pero estuvo medio mesito. Muy bien. Bueno, un saludo... Vos interpretás. Un saludo para todos los trabajadores. Mucha movida hoy con las fiestas del Día del Trabajo en toda Europa. Sí. Movilizaciones masivas. Realmente había un momento que parecía otra historia nunca imaginada, ¿no? El tema de las solicitudes, de las demandas, de las consignas, realmente impresionante. Y un buen día para los trabajadores en Bolivia con esta decisión del presidente Evo Morales, ¿no? Que realmente también ahí empecé a sentir como las chispas, ¿no? Como que empieza a propagarse por toda Latinoamérica una cosa muy liberadora en el mejor sentido de la liberación. Una buena noticia para hoy, Carlos Ulanowski descansa. Bien. Hoy no va a estar en la Feria del Libro. Y la segunda, a las 20:30, no se la pierdan, por favor. Por única vez se va de la Argentina este film maravilloso de cine animación de María Seguane, que va a estar en la sala Javier Villafañe. Perfecto, Lucía. ¿Y sabes a quién tenemos que saludar? ¿A quién? A la voz de la radio. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te parece que la saludemos? Sí, ¿cómo que no? Alicia Cuniverti, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Tienen frío? No. Más o menos. ¿Hace frío ahí afuera? Hace frío acá en el estudio también. ¿Acá hace frío afuera? No, no, la gente dice que no, estamos bárbaros acá. Hace frío. Unas más peticitas dicen que sí, ¿eh? Sí, porque la verdad pasamos de verano a invierno, no se definió el otoño, pero por suerte para el sábado ya va a ir subiendo un poquito la temperatura, chicos. ¿Otra vez? No, ¿para qué? Sí, un poquito, 24 grados. Otra vez se vuelve veranito. Sí, está fresquito. Y no se van los mosquitos, che. Bueno, chicos, como vos, aquí en el estudio no estoy sola. ¿Con quién estás? Con Sara Laza y Silvana Avellaneda en la producción y Dani Trenco en la puesta en el aire, Roberto. Un beso para todos. ¿Y cuáles son los teléfonos donde se tienen que comunicar nuestros oyentes? Al 4999-8700, si son de provincia, 0810-222-0870, y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana soy. Bueno, volvemos un ratito. Besos. Besos a todos. Bueno, nos estamos yendo al Congreso, ¿no? Dale, allí está Felipe Yapur, como siempre, nuestro enviado, nuestro corresponsal, podemos decir, en el Congreso de la Nación. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Qué tal? Bien, bárbaro acá en la feria. Feliz Día del Trabajador. Igualmente. Y bueno, me imagino que todos estarán esperando mañana que comience estas dos jornadas de sesión que le va a insumir a la Cámara de Diputados el tratamiento de la ley que va a declarar de utilidad pública el autoabastecimiento de hidrocarburos y obviamente la expropiación de YPF. Esto va a haber una sanción definitiva seguramente el jueves, tal vez en el horario del programa que de ustedes el próximo jueves, si es que no se extienden los discursos. La idea es más o menos cerca de las 20 todavía empezar a votar en general la sanción definitiva de este proyecto de ley que tiene, si es por una cuestión de arriesgar, les podría decir que vamos a estar entre 207 y 210 votos positivos a favor de este proyecto de ley que tiene un respaldo ampliamente mayoritario. Los que van a votar en contra van a ser bastante pocos y seguramente va a haber algunas abstenciones de algunos ya desdichados partidos políticos como el de la coalición cívica, donde prácticamente ya Elisa Carrió carece de la conducción, incluso porque dos de sus integrantes van a votar a favor, siempre en general, porque seguramente la definición de los votos en el articulado va a haber diferencia, va a haber menos cantidad de votos a favor, porque ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias, pero la sanción está garantizada en ese sentido, y vamos a escuchar dos días de debates donde seguramente se van a repetir los discursos, tanto de un lado como del otro, los argumentos, pero lo más importante es que la Argentina va a volver a ser soberana en lo que hace al control de sus recursos hidrocarburíferos, ¿no? Escuchame una cosita, un temita que hoy, viste que te enteraste, que Evo Morales expropió la eléctrica, ¿no?, a una eléctrica española en Bolivia, y que hizo, digamos, lo hizo a través de un decreto y con las Fuerzas Armadas. Digo, ¿algún comentario ahí entre los legisladores, entre los diputados argentinos? Porque acá todo se hace por el Congreso de la Nación. No, por ahora no se han conocido algunas referencias. Seguramente vamos a escuchar a partir de mañana cuando comience la sesión, seguramente desde aquellos bloques que votan en contra van a tratar de incluso tocar de buscar puntos en común con esa expropiación que hace el presidente de Bolivia, porque uno de los argumentos más conocidos, más reiterados por parte de la oposición, es tratar de encontrar puntos de comunión entre estos tipos de actitudes con la de Hugo Chávez en Venezuela y esta vez seguramente con la de Bolivia. Hay diferencias, por lo menos en la forma. Creo que las estatizaciones en este sentido, en la cuestión general, hay coincidencia entre los gobiernos, pero no es la misma situación. Creo que es imposible encontrar que son iguales las situaciones políticas que viven cada uno de estos países hermanos, ¿no? Felipe, ¿y qué va a pasar finalmente con el bloque radical y los diputados que pensaban tomar una postura distinta a la mayoritaria del bloque? Mira, en otros tiempos creo que te podría llegar a decir que hay peligro de fractura, ¿no? Pero creo que con los últimos movimientos que tuvo en estos últimos dos años el radicalismo, una actitud un poco inorgánica por parte de Oscar Aguad, el diputado cordobés, y hay un grupo que lo sigue, que posiblemente, él dice que pueden llegar a ser 10, creo que van a ser menos los que se van a retirar a la hora de votar, en otros tiempos hubiera generado tal vez una fractura, alguna reunión del partido con sanciones para estos diputados, pero desde que Ricardo Alfonsín hizo una alianza con la derecha, con de Narváez, con Francisco de Narváez. Creo que y si eso no generó una ruptura en el partido, difícilmente esta actitud de Awad, que viene mostrando una diferencia con respecto a la conducción del partido, no creo que llegue a tanto. Me parece que por lo menos por ahora no va a suceder más nada que un cruce mediático, que es la única manera o la única forma que en estos últimos tiempos que tiene el radicalismo de resolver sus internas, ¿no? A través de los medios. No solo recibe órdenes, sino también a través de los medios también dirimen sus diferencias. Grande, Felipe. Bueno, espero que lo hayas pasado lindo hoy el Día del Trabajador. Igualmente para ustedes, y les mando un gran abrazo. Mañana va a ser un día de trabajo intenso. Te mando un abrazo grande. Otro para ustedes. Bueno, nuestro compañero Felipe Yapur, con la actualidad parlamentaria. Nos vamos a vender unos avisitos cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche con invitados especiales. No se vaya de ahí. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No! ¡A la consigna vacía! ¡Sí, a la consigna llena! ¡Fuero! Todos en cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo de Lelisi. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Lelisi. ¡Sí al Che! ¡No! ¡No al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 6 de la tarde. 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Nacional y vos. Estadio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Por decreto y con las Fuerzas Armadas, Evo nacionalizó la eléctrica española en Bolivia. ¿Se imaginan, Cristina Kirchner, si hubiera hecho lo mismo? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Cuántas tapas! Pero bueno, un tema muy importante, Agus, sí. Hoy en Naciones Unidas. Exactamente. La Argentina fue elegida por unanimidad, y este es el dato tal vez más relevante de esta noticia, por toda nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, para representar justamente a toda la región en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ocupar un asiento no permanente. Ustedes saben que hay cinco países que que tienen asiento permanente en Naciones Unidas. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China, que son los cinco que además tienen derecho a veto por tener este asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Voto y veto. Voto y veto, exactamente. Y hay 15 países que rotan cada dos años y que no tienen asiento permanente, sino, por supuesto, como su nombre lo indica, rotativo. Con lo cual, la Argentina fue elegida, y decía que lo relevante es que sea por unanimidad, porque en otras ocasiones no había habido un consenso sobre qué país nos iba a representar. Y cuando se postuló la Argentina, dentro de la región sí hubo esta unanimidad para que todos los países dijeran: nos sentimos representados por la diplomacia argentina, para que a su vez forme parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lleve nuestros intereses. Una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, esto es lo que dijo la Cancillería, que lo que va a hacer es llevar justamente la voz de todos los países de América Latina, y a raíz de esto es que leíamos hoy esta información de que la Argentina va a reiterar las denuncias de militarización de Malvinas en este Consejo de Seguridad, que seguramente le va a permitir imponer agenda, o por lo menos presentar agenda ante los países poderosos del mundo. Tendrá el Reino Unido de frente a frente con alguien de la Argentina tener que dar alguna respuesta respecto del reclamo por la apertura del diálogo y negociación por las Islas Malvinas. Bien, y nos vamos rápidamente a la Federación de Box. Allí está nuestro compañero Gerardo Masocchi, porque la CTA de Boyacá está haciendo un acto por el Día de los Trabajadores. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, feliz día, en principio. Feliz día. Igualmente para vos, che. Estamos acá en la Federación de Box, colmada, en este acto que está desarrollando la Central de Trabajadores Argentinos. Aún no ha hablado el orador principal, que va a ser el orador de cierre, el secretario general de esta CTA, que es Hugo Yasky. Algunas de las presencias, diputados, por ejemplo, Andrés Larroque, en representación del Frente para la Victoria, de la Cámpora. También se lo puede ver a Martín Sabatella, de Nuevo Encuentro. Los dirigentes principales de la CTA, como Marcelo Frondizi, Pedro Guateco, también algunos dirigentes sociales como Luis de Lía, y un acto que se está desarrollando con total normalidad, uno de los actos de este primero de mayo. Gerardo, también es un homenaje a Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Así es. Hay un homenaje que se le va a hacer a la Madre de Plaza de Mayo. Ayer Hugo Yasky estuvo presente en Foetra, en donde se le entregó una escultura hecha por un artista que simboliza a los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo, sostenido por trabajadores. Ayer se lo entregaron a la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hoy vino Eve de Bonafini hasta aquí, hasta esta Federación de Box, para recibir la misma escultura. Bien, Gerardo, volvemos en cualquier momento, nos contás qué está diciendo Boyacá cuando empiece su discurso, ¿vale? Muy bien, hasta luego. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. 6 y 25, esto es Mañana es Hoy, al menos hasta las 8 de la noche, en la radio pública. Aquí y desde estaremos. La Feria del Libro, o sea, impresionante la cantidad de gente, tanto ayer como hoy. Muy linda la actividad ayer con este Pacho Donen, que presentó Artigas. En la sala de al lado, que era la sala María Esther de Miguel, estaba presentando su novela, Víctor Hugo Morales, también muchísima gente. Son salas muy grandes, de 400, 500 personas, las dos absolutamente repletas. Y bueno, tenemos una noticia que también es un homenaje. Sí, es un homenaje. Murió el actor Gogó Andreu, este enorme comediante, este hombre que viene, ya es como que se termina una estirpe, ¿no? Tanto Gogó, hermano del otro comediante, Tono Andreu, venían de familia de actores, de los Anchart Andreu. De hecho, él estaba casado con Rosita Gamas, familiares de toda la saga de María Esther Gamas y demás, y también tío de Alberto Anchart. Ajá. Es un hombre que tenía 92 años, trabajó con los mejores, y él fue uno de los mejores. Trabajó con Libertad Lamarque, Armando Discépolo, Narciso, Ibáñez Menta, cubrió teatro, cine y televisión. Debutó con El alma del bandoneón, este film famoso dirigido por Mario Sofici. Trabajó con Armando Discépolo en El Nacional, y también en los últimos tiempos, un hombre muy homenajeado. De hecho, hay una película que ojalá se saque en estos días, ¿no? Una película acerca de su vida y acerca de su actuación y de las tablas y de los lugares que él recorrió, de Miguel Mato, que es entrañable. El último tiempo estuvo trabajando en televisión, en Vidas Robadas, y además despuntaba el vicio como compositor musical. grabó varios temas, y debo decir más, que hasta el Puma Rodríguez, para darle una, y Roberto Goyeneche grabaron sus temas. Así que, nada, mañana va a ser su velatorio en Chacarita a las 14 horas, y bueno, su genio seguramente nos acompañará por mucho tiempo. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Alicia Cuniverti, ¿estás por ahí? Pero claro, siempre estoy acá. ¿Tenemos mensajitos grabados? Por supuesto. ¿En el Facebook? Sí, dale. En el Facebook tenemos muchos saludos. Ah, mira qué bueno. Los voy a nombrar, sí. Dale. Bueno. Y tenemos mensajes grabados. Dale. Claro, empezamos por ellos. Hola, buenas tardes. Habla Emilce Caballero. Bueno, feliz Día de los Trabajadores para vos, Roberto, y tu equipo. Gracias. Bueno, el saludito entonces de Carlos Daniel, de Gladys Dávila, de Marcelo Sisci, de Noemí Valcarce, de Luana Comidas, de María Costa, todos ellos, de Blacky Calvi, la negrita acá, nos está saludando también, Miguel Ángel Macías, y José Martínez Subiría, todos ellos deseándonos feliz día. Bueno, trabajo para ellos también, ¿eh? Ayer en la presentación del libro de Pacho realmente había muchos, sí, pero muchos oyentes del programa, así que les agradezco, wow, esa fidelidad, ¿eh? De andar para acá, de para allá. Y bueno, el otro día en Vélez ni te cuento. Creo que la mitad de los oyentes que teníamos estaban todos en Vélez. Pero realmente importante y todos muy afectuosos. Yo les quiero agradecer, ¿eh? Porque es cierto, nosotros nos metemos por la radio en su casa, ¿no? Entonces somos como de la familia en un punto. Y vienen y te saludan como tales. Sos un primo, sos un tío, sos un hermano lejano. Y ayer hicimos fotos. La verdad que la pasamos bárbaro. Contento, Pacho. Muy contento estaba Pacho. ¿Con qué llevó? ¿Con qué llegó con sus manos? Bueno, Pacho, ahora que se le da por el happening, llegó con una pala. A la presentación del libro entró a la feria del libro con una pala. Llegó con una pala para desenterrar a Artigas. Yo creí que quería enterrar a alguien. No. Claro. Es el gran desenterrador, Pacho. Claro, ¿viste? Claro. No, muy imaginativo, Pacho. Y la verdad que estuvo muy lindo, porque también se le hizo un homenaje al cacique Andresito. Cacique Andresito, claro, era un guaraní que se sumó, digamos, al ejército de Artigas y fue general en el ejército de Artigas. Un hombre que venía obviamente su origen aborigen, y es uno de los que, cuando hablamos de independencia, ¿no?, de los pueblos del sur, o de los pueblos libres del sur, generalmente no se tiene muy en cuenta la participación de pueblos originarios en estas peleas, que fue reconocido, en este caso por Artigas, a quien estamos recuperando lentamente también para la argentinidad, ¿no? Que se entienda bien, no para los argentinos en términos de patrioterismo, ¿eh? Estamos recuperando a Artigas porque la Revolución de Mayo tuvo sus dos grandes vertientes. Una fue la versión popular que de alguna manera simbolizaba a Artigas, ¿no? Y de eso, bueno, con una docencia, Pacho, durante una hora y media, fue increíble, impresionante, y el libro se los recomiendo, de Artigas, la versión popular, digamos, de la Revolución de Mayo, inquietante, y también, insisto, con esto de la argentinidad, ¿no? Porque Artigas es un poquito argentino, así como las Malvinas son un poquito uruguayas, así como La Paz es un poquito argentina, y nosotros nos sentimos parte de eso, de la nueva gran patria grande latinoamericana, que en realidad no es nueva, ¿no? Son 200 años de historia, y que desgraciadamente, producto de, sería largo de analizar, ¿no?, pero se ha balcanizado América Latina, y recién en los últimos años empieza a retomar un camino de unidad, de proyecto común, de esa patria grande latinoamericana, insisto, que soñaron San Martín, Artigas, Bolívar, y que en gran medida fue olvidada, ¿no?, o por lo menos omitida por los historiadores oficiales, que agitaron durante todos estos años una idea de nacionalidad que era más que nada de países que a veces pueden acordar o no, pero acá hay un proyecto común, y eso es también lo que rescató Pacho O'Donnell ayer en la presentación de su libro. Qué bueno. Muy qué lindo, bueno, muy interesante. Sí. Muy con mucha gente. Eso te iba a decir. ¿Qué le iba a decir? Era un montón de gente, ¿no? Porque era una sala grandísima. Impresionante. Y era aparte, digo, había 500 personas afuera, había 500 personas también para entrar al libro, para la presentación del libro de Víctor Hugo Morales. Así que nos dimos un baño de orientalismo que ni te cuento ayer, ¿no? Me imagino. Pues estaba el embajador de Uruguay, estaba el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, ahí estaba, también estaba presente. No sé si sabías que la provincia de Entre Ríos tiene la misma bandera que tenía el ejército artiguista, ¿no?, que es el federalismo popular y democrático. Eso que sonó recién es un top. A mí me acaba de dejar sordo. En realidad quiere decir que son las 6:30 y que nos tenemos que ir al Servicio Informativo de Radio Nacional. Cuando volvemos, mañana es 6 hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad de 56%. La CTA que conduce Hugo Yasky celebra el Día del Trabajador. La Central de Trabajadores Argentinos está desarrollando un acto en la Federación de Vox. Su secretario general, Hugo Yasky, en diálogo con la radio pública, nos contaba cuál es el significado de este acto y cuál es la consigna. Se encuentran presentes en este acto también las madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini va a recibir de manos de los trabajadores de la CTA una escultura en homenaje a sus 35 años de lucha. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Scioli destacó el trabajo como ordenador social. Al hablar en un acto en Olavarría, el gobernador bonaerense pidió cuidar el trabajo al tiempo que señaló que los trabajadores son el corazón de este proyecto del justicialismo y a quienes van destinados todos los esfuerzos. El mandatario provincial consideró que es donde deben poner todos los esfuerzos aquellos que tienen responsabilidad institucional. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El Amanecer. Domingos, 6 a 7. Con Omar Moreno Palacios. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 33 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional. En Facebook. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan. Gustavo Lema. Y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hola, habla Zulima de Barracas. Soy Teodoro del General Rodríguez. Habla Isabel de Florencio Varela. Radio Nacional, la seguimos desde Montehermoso en forma permanente. Me llamo María Magdalena, soy salteña. Horacio de Santa Fe. Yo coincido con ustedes que se dice nuestro país. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Argentina. Habla Raúl de Carapachay. Te hablo de Córdoba, Victoria. Estamos escuchando con mucha alegría. La radio pública, somos el pueblo argentino. Mi sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi nombre es Consuelo Palma, de Lima, Perú. Y me siento feliz por conocer más de lo que es el país más hermoso como Argentina. Soy Martín, soy de Neuquén. Bueno, soy Gladys, de General Roca, Río Negro. Verónica de San Juan. Radio Nacional, los estoy escuchando desde la Villa de Merlo, San Luis. Con el sabor, el color y la sorpresa de lo que no se escucha todos los días. Un vínculo de información y entretenimiento. Se escucha fantástico desde Bahía Blanca. Yo sí quiero a mi país. con todo lo lindo de este país, en cada rinconcito de esta hermosísima y policromática patria. La radio pública argentina. Bien argentina. Nacional. Bien nuestra. Radio Nacional. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Seguimos con Mañana es hoy. Ya tengo que presentar a nuestro invitado hoy de lujo. Todos los días tenemos a alguien que nos visita aquí en la mesa de trabajo en la Feria del Libro. Y me estoy refiriendo al escritor Vicente Batista. Él integró la redacción de la revista literaria El Escarabajo de Oro y fundó y codirigió la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires. Publicó 6 libros de cuento y 5 novelas. Estrenó una pieza teatral también. Creo que esto está incompleto. Me parece que hay algo más. Y diversas antologías de América y Europa, así como diferentes sitios de internet. Han recogido algunos de sus cuentos que son muy conocidos. En la actualidad tiene una columna semanal titulada Escritores y escrituras en el suplemento literario de Telam de la Agencia Nacional de Noticias, y son 6 sus novelas. Ahora, espera, déjame contar. Vamos a actualizar. Suceso, libro de los engaños, Girocco, sí. Sucesos argentinos, Gutiérrez Aceca, Cuaderno del ausente, y ahora la última. ¿Cuál es? Que acaba de salir, que se llama Ojos que no ven. Ahí está. Sí. Ojos, está que no ojos ven. Ojos que no ven, pero está... recién en el stand del Ateneo, que es la que lo editó, ¿no? Hablemos de esa, entonces. Ah, yo te puedo hablar de lo que quieras. ¿De qué trata Ojos que no ven? Corazón bueno, que no siente. Claro. No, no, ¿de qué trata? Vamos a ver, hagamos un poco de historia. La novela anterior se llama Cuadernos del ausente. Sí. Y me pongo en movimiento a un periodista, Benítez, Raúl Benítez. No, Benítez no, ya ni sé, Benavides. Benavides. Benavides. Raúl Benavides, que, bueno, es un periodista freelance y trabaja así por encargo. No es ningún periodista, no es lo que se llama el ícono del periodista combativo, no es un, pasa de todo, es un tipo... Y tiene un amigo, sí, que se llama Eugenio, que es un publicista, que ese está un poco más ubicado, pero son... pasan de todo. Esa novela, Cuaderno del ausente, sucede en estos días, o un poco más, un poco menos... pero cuenta la historia, digamos, a Benavides le piden que cubra un espacio para porque se cumplen 20 años la muerte de Meneses. Él ni siquiera tiene muy claro quién es Meneses, quién fue Meneses. El viejo comisario. Claro, el viejo comisario. Uh-huh. Y entonces, bueno, escribe la nota así un poco de apuro, y Eugenio le dice que conoció a una vieja prostituta, ahora madame de un prostíbulo, que asegura haber sido amante de Meneses. Ajá. Entonces lo enrolla él, y él empieza a visitar a esta prostituta, que tiene 80 y pico de años, y ella le dice que tiene los cuadernos, del cuaderno que Meneses escribió todo lo que le iba a entregar a alguien, él le pide a ella, le iba a entregar a alguien después de muerto. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí él se empieza a enrollar, pero se enrolla de diferentes maneras. Entre otras cosas, la prostituta, para darle un testimonio, le muestra una foto de ella cuando era joven, que era una belleza, 20 años, una belleza. Y entonces él piensa que ahora que tiene 80, parece una prostituta, y cuando tenía 20, que ya no es más prostituta porque tiene edad, y cuando tenía 20... para nada parece una prostituta. Y él empieza a enamorarse de esa muchacha de 20, ya se le sueltan los cables, y empieza a sentir celos por Meneses, que era quien se acostaba con ella. Se está enamorando de celos de un muerto y se hace mucho lío. Y bueno, y después tiene un final insólito. Como que no vamos a contar. Que no vamos a contar. Por supuesto. Ahora bien, como a la editorial y esas cosas raras, creo que el libro... lo compró la Comisión de Bibliotecas para distribuirlo, así que estaban todos contentos por la buena venta que había tenido. Yo le decía, pero es una novela policial, ¿qué le dan a leer a los chicos? ¿No? Claro. Pero bueno, se entusiasmaron y dijeron, yo tenía la misma, digamos, con ese mismo personaje, pero ahora en tiempos de Menem, así que lo hacía retroceder algo así como... bueno, 1997, 10 años. Sí. Y en tiempos de Menem, ya sí es un periodista que está trabajando en una revista que se llama Impacto, que es lo más parecido a Hola, que se puede ver. Hola se llama la de Fontevecchia. Cara, bueno, la misma porquería, sí, digamos. Y sí, claro, él trabaja en esa revista. Vos sabés que yo trabajé en esa fecha, más o menos, en una revista llamada Impacto. Ah, sí, pero callate. Vos sabés que busqué en internet si había Impacto, sí, porque primero le había puesto Máscaras. Sí. Y me dijeron, Máscaras es muy obvio, qué sé yo. Y entonces digo, bueno, Impacto puede ser. Busqué Impacto y había una revista mexicana, Impacto. Claro, ¿no? Esta salida es la misma gente que hace la revista Pronto. Sí, Pronto, claro, Pronto me acuerdo. Era una revista de espectáculos y policiales. Bueno, esta es una revista de ese tipo, pero a él le dan a que escriba una nota muy pequeña sobre un chico que apareció muerto, 14 o 15 años, en un club, en el patio interior de un club privado muy distinguido el club. Y la madre del chico hace 3 años que insiste que al chico lo mataron y la justicia lo da por suicidio. Entonces a él lo que le impresiona del chico es esa imagen Botticelli que tiene, y que tiene los ojos cerrados. Lo primero que se pregunta, ¿quién le cerró los ojos? Porque nadie se muere con los ojos cerrados. No se muere. Hay alguien que alguna vez, no me mires a ver, alguien te va a cerrar los ojos para siempre. Y entonces se pregunta, ese es tal vez el fotógrafo. Y empieza a hacerse un rollo con eso, y ahí conoce en el club a un tal Fagot, que después descubrimos que es un killer. Y a partir de ahí hay toda una historia bastante más siniestra que la de Menezes, porque ya entramos en una historia de grandes, imaginemos Menem, ¿no? Grandes políticos, grandes señores muy importantes que andan en un asunto de pedofilia, ¿no? Ya ahí, a partir de ahí, el chico ese está. Y es una historia bastante siniestra, con un final bastante sorpresivo también. Yo les cuento que todos los que hacíamos en aquella época, te estoy hablando hace 20 años atrás, que hacíamos policiales, nosotros leíamos a Vicente Batista para ver cómo se escribía. Cómo se escribía bien, quiero decir, ¿no? Porque escribir escribe cualquiera, escribir bien algunos nada más. Y nosotros tenemos el gusto de tener acá a Vicente Batista hoy. Que aparte, bueno, algo estuviste haciendo en Telam, con esto del suplemento literario. Sí. A ver, contaros un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, es muy lindo el suplemento, es muy lindo. Es muy lindo el suplemento. Eso fue una idea de Carlos Aleto, que es un escritor marplatense, que había escrito, que escribió un libro de cuentos, y que un día por una alumna me dijo si yo se lo podía presentar. Yo no tenía idea de quién era él. Le dije, el libro me gusta, con gusto, si no, decirle que no me encontraste. Y me mandó el libro y me gustó mucho. Y entonces hizo la presentación en el sindicato de Canillita, pero fue una presentación muy política, porque este chico, que había ganado el premio Clarín de cuento, se lo habían rechazado porque era de la K, era SCA, ¿no? Y entonces, bueno, en la presentación estaban, qué sé yo, Val Medina, todo el mundo, y yo, que yo era el único que hablaba de literatura. Pero bueno, quedamos bastante amigos, y un día me dijo que él estaba haciendo el suplemento de Telam, que quería ser, que estaba Martín García en ese momento, y bueno, entonces me presentó a Martín García, me dijo que si yo quería colaborar, dije que con gusto, que me daba total libertad, y entonces empecé a escribir unas columnas que le pusieron de título, y ahí no quise discutir, pero el título, que era bastante infame, que se llamaba, el título era el punto de vista de Vicente Batista. A mí las rimas me dan tirria, ¿no? Y entonces, claro, y entonces, pero sí empecé a escribir, pero muchísimas notas, unas por semana, y claro, algunas eran de literatura, el 80% eran política, porque claro, a la oposición, que era estar un poco más calma, pero en aquellos momentos estaba muy desatada, entonces día a día me daba material para escribir, ¿no? Y entonces escribía eso. Pero pues eso se levantó, cambiaron, ahora está un chico, Santiago Álvarez, creo que es él. Y entonces quedó el suplemento literario, y entonces quedé ya escribiendo notas de literatura solamente. Claro. Donde zafo con alguna cosa política, tanto en tanto. Pero las notas, le puse un título diferente, escribas, escritores y escritura, ¿no? Claro. Le saqué el punto. La foto sigue siendo la misma. Recuperaste la soberanía de tu nombre. Sí. ¿No? En este punto. Decime, Lucía. Vicente, ¿qué rol, mejor dicho, qué virtud le asignás a la literatura para estar en una página web de una agencia de noticias? siento que la literatura es, para mí es esencial, ¿no? Somos pura literatura, por otra parte. Fíjate vos, te ves, yo te estaba escuchando lo que decías de... Mirá que me salto de una pregunta a otra, pero no importa. Estaba diciendo los que escribías de Pacho Donnell con sus palas. O sea, es que nunca se lo conté a Pacho, pero sí escribí una columna una vez con eso. A mí siempre me impresionó la figura del sargento Cabral. No, del sargento Cruz. El Facundo Quiroga. No, espera un minuto. Ay, que estamos por todos lados viajando. No, el que murió en el Callao, viva la patria aunque yo perezca. Cabral, el sargento. Y sí, que es alguien. ¿Por qué me dijo Cabral? Dije sargento. Vos lo dijiste. No. Bueno, sargento Cabral. Siempre me interesó la figura del sargento Cabral porque me habían dicho que era un invento de Mitre. Sí. Y entonces empecé a investigar y efectivamente... de aquella época, esclavos que ganaban que quedaban con el apellido del patrón cuando la liberación. Así que Cabral era propiedad de un señor Cabral en aquella época. Y entonces, cuando Cabral, investigan los tiempos de Cabral, hay un Cabral que muere, creo, en Perú o en la Argentina, ya no sé, pero muy viejo, es decir, no era ese. Y hay otro Cabral... que si hubiese sido sargento no podía estar de guardia en el Callao, en esa torre, porque tenía demasiada categoría militar castrense para estar de guardia. Por consiguiente, si estaba de guardia por un castigo, pero era tomar las cosas. Entonces, ya decidí que sí, que efectivamente era un invento de Mitre. Entonces se me ocurrió una cosa muy borgiana. Y es que está viviendo Cabral todo ese momento, ¿no? El momento cuando grita, prefiero ser... Sí, la euforia. Sí, la euforia final. Los gritos patrióticos. Y cuando lo matan, en el momento que hay muerto, descubre que no es otra cosa que un personaje de un historiador de acá unos años, ¿no? Que él no existió nunca, va a existir aparte. Y con la literatura pasa un poco eso. Uno pone personajes en escena que de pronto, qué sé yo, yo no sé si nosotros no somos de alguna manera los personajes de alguien, eso le pasan con el Orla, de alguien que nos está... llevando como títeres en algún momento. Igual pareciera ser que tiene un sentido que esté en ese lugar, tiene un sentido de rescate, de lectura de la literatura para poder... Claro, bueno, no, a eso voy. Sí, claro que tiene un sentido, un formidable sentido, que una agencia de noticias estatal, digamos, que se maneja por internet, es decir, que puede llegar a todo el mundo, que de hecho yo tengo amigos venezolanos que me leen y me dicen, leí, me parece maravilloso, eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, en esa página, poder hacer lo que uno hace sin hacer la menor concesión. Es decir, yo estoy citando demasiado a Borges, pero a mí siempre me impresionó leer a Borges en la revista Multicolor de los Sábados, aquel suplemento que hacía competir en Murat para el diario Crítica, o leer a los escritos de Borges en El Hogar, la revista En el Hogar para señoras bienvenida y bien burguesa, y sin embargo Borges sigue con la calidad de su escritura. Sin compararme, yo creo que se puede hacer desde un lugar así muy, muy amplio, se puede hacer literatura de buen nivel. Y estamos haciendo un bien a aquel que lo lee, ¿no? Vicente, ¿y cómo es escribir para una página web, no? Porque entiendo que el formato en el que se publica es web. ¿Tiene alguna particularidad para vos o no? Sí. Cuando uno se sienta a escribir, honestamente, no piensa si está escribiendo, por lo menos lo que me pasa a mí, si está escribiendo para allá o para cuya. Claro. Pero sí trabajás con una medida. Vos que estás al frente de un teléfono, trabajás con una medida, en un recipiente. Eso es esencial. Es decir, bueno, mirá, escribime, haceme una nota sobre este, bueno, 4.500 caracteres con una medida de un tiempo, ¿no? 4.500 caracteres con espacio, y dentro de lo necesito para hoy a la noche o para mañana a la mañana. Hoy me llamó Alito de Mar del Plata para decirme, no me mandaste la columna. Ayer yo me estaba yendo, digo, antes del mediodía. ¿Cuándo, esos pactos que haces? ¿Cuándo cerrás? Antes del mediodía. A las 12 menos cuarto tenía la columna. Muy bien, muy bien. Así que, pero sí, claro, estás trabajando sobre una medida. No te podés ir disparando. ¿Qué es? Es algo que yo recomiendo, por eso recomiendo el periodismo a los jóvenes escritores, hagan periodismo, porque te enseña muchísimo a escribir, te enseña a quitar los ripios, claro, a ir a lo concreto. ¿Será que uno tiene alma de cuentista, aunque tenga 6 novelas recién contadas? Pues yo, para mí, sigo siendo un cuentista y un cuentero también. Pero eso me... Y hace muchos años leí, creo que era Prevost, el contemporáneo Maupassant, que había escrito que a Maupassant le habían, el diario donde él publicaba, le había dado una medida exacta para publicar sus textos, sus cuentos. Y Maupassant empezó a trabajar con esa medida. Dice, contrariamente a lo que los detractores podrían pensar, a él le vino muy bien porque le sirvió para ir limpiando cosas. Claro, ir a lo central de un argumento, de una trama. Claro. Ahí yo estuviera, mira, estamos hablando primero, vamos a recordar a los oyentes, estamos hablando con Vicente Batista y... Nada, me imagino que está gente escuchando en este momento y dice, bueno, a ver, ¿qué libros me puede recomendar Batista para que yo lea? Aparte de los míos, te puedo... Aparte de lo de Vicente y el último, porque no ven, que ese es el que está ahora calentito y ya salió de la imprenta. Digo, pero ¿qué libros decís, bueno, estos son los imprescindibles? Ah, ¿de la historia de la literatura? Sí, bueno. ¿O vos te crees que todos tenemos una escritura a mano para preguntar? Yo, vamos a empezar con los jóvenes, que no están jóvenes. Yo creo que cualquier... chico que anda por el mundo necesariamente tiene que leer La Isla del Tesoro. Ajá. La Isla del Tesoro es un libro maravilloso donde que se supone que es para jóvenes y es muy adulto el libro porque uno no termina, digamos, es todo un libro de aventuras pero con conflictos muy existenciales. Uh-huh. Un libro que para mí me marcó, pero esencialmente, fue primero Tom Sawyer. ¿Eh? Y después, y para siempre, es Halle Berry Finn. Claro, sí. Yo había leído Tom Sawyer, estaba contento con ese amigo de... Y después cuando fui a Halle Berry, me di cuenta que era una novela excepcional. Es una novela fuera de serie, planteada en el momento de más terrible, digamos, discriminación en los Estados Unidos, Mississippi, ¿no? Y entonces... bueno, la leí con una pasión, la tengo todavía, de recuerdo. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta para saber si una novela te queda para siempre. Yo recuerdo momentos de Tom Sawyer y Halle Berry que lo leí, mirá, es una persona mayor, lo leí hace más de medio. No importa la más fecha. Lo leí hace más de medio siglo, hace pero más claro. De medio siglo. Y todavía te yo conmueve. recuerdo... y porque me quedó grabado para siempre, que yo había leído que Tom, que viste, tenía un primo marmota, que era el que la tía lo ponía de ejemplo por las travesuras de Tom. Recuerdo que en un momento está comiendo una manzana, el primo, por haberse portado bien, y Tom le dice que lo convence que lo mejor de la manzana era el centro. Que él se sacrificaba y iba a comer la... Y el otro le da manzana. Y por mucho tiempo yo me lo creí eso. Qué bueno, qué buen recuerdo. ¿Te das cuenta? Sí, me siguen pareciendo cosas así. Además yo me encontré con cosas que me decían... Cuando mi padre, yo era chico y travieso, por cierto, me castigaban. Lo primero que pensaba, me suicidaba. Ah, sí, me suicido. Me suicido. Para ponerle... Toda suicida le pone la culpa al otro. Para dejarlos con culpa. Y entonces me imaginaba todos llorando... Todos mis padres diciendo por qué no lo dejamos salir. Hacía la película. Claro, y de pronto pensaba dentro de todo ese pensamiento, claro, pero yo no lo iba a ver todo eso. Claro. Iba a ser parte. Leo Tom Sawyer y me encuentro con la misma situación, lo cual me pone contentísimo, me puso contentísimo entonces a las 10 o 12 años que yo compartía con la misma edad unas cosas que le estaban pasando a un chico del siglo XIX en Mississippi. Eso es lo que tiene más suele la suceder literatura. Ahora, si querés, seguimos. Por supuesto, ya soy un lugar común, pero no podés dejar de leer El Quijote. No podés dejar de leer El Cazador Oculto, ahora mal llamada el lugar del centeno. Del centeno. Sí, todo Salinger. Y bueno, y a partir de ahí, libros que te van a marcar para siempre. Después ya podríamos hablar de autores. Yo tengo mis autores. A Kafka, ver, ¿cuáles? Y Kafka, bueno, Borges, obviamente, uh-huh. Lo he citado varias veces. Kafka para mí es un autor esencial. Tengo hasta un... En Praga compré una marioneta así de Kafka y me vine con la marioneta y parecía el hijo varón que nunca tuve. Ah, ¿no? Parecía kafkiano. Sos un fan. Kafkiano, sí. Kafka a mí me enloquece. Ahora justamente pronto voy a escribir una columna sobre las mentiras. Yo tengo para mí que Kafka sabía perfectamente quién era y qué iba a hacer, que le hizo un favor a Max Brod, que era un mal escritor y era amigo de Kafka. Yo creo que cuando le dijo... quema todo, sabía que más no iba a quemar nada, y que por de esa manera Kafka iba a ganar el espacio que ganó, y más Brod iba a ganar un espacio en la literatura que no lo iba a conseguir por su escritura, que no era buena, sino por no haber quemado la obra de Kafka, y ya está, hoy nombramos, mira, Radio Nacional, estamos nombrando a Max Brod. Así que eso creo, y también quiero trabajar un poco sobre la carta al padre, que también me parece muy divertida. ¿Divertida? Claro que es muy divertida. Es un puñal, porque claro, ese es el gran Vicente. Juego de Kafka. Kafka se escribe esa carta que el padre nunca lee. Por suerte. Ponete a pensar qué edad tenía cuando escribió esa carta. No sé, desconozco, pero está bueno, terrible. Por eso, es bueno que conozca la edad, tenía más de 30 años. Ah, era vos. Un pedazo de marmota de 30 años que todavía estaba viviendo en la casa de sus padres. Que yo recuerdo el gran castigo del padre, te pongo en el balcón y él dice, me voy a quedar muerto de frío en el balcón. No, te equivocas, Vicente, discúlpame. Lo tomó al padre como un personaje para hacer una excusa literaria. Sí, lo mismo que Roberto Ar, cuando dice, papá me decía que al día siguiente me iba a pegar. Yo sumo a mi padre Ar, una gran persona, un humanista, y Ar alimentaba eso. Ar era tan mentiroso. Qué turnos que, los escritores. Pero escúchame, pero era tan mentiroso que él tenía... Se decía que llamaba Roberto Godofredo Ar. Sí. Tengo la partida de nacimiento de Ar. Godofredo no figura en ningún lado. Y eso es lo que me parece maravilloso. Claro, los escritores tenemos que ser mentirosos. La ficción es mentira. Sí. Vicente, vos dijiste recién algo con respecto a tu libro Cuaderno del Ausente, que sí. Te lo habían pedido para chicos de la escuela secundaria. Sí, sí. Dijiste, no, pero literatura policial para chicos. No. Pero la literatura policial... Porque aparece una prostituta. Pero los chicos en sus narraciones hoy día tienen una carga de violencia particular, y yo creo que, no sé qué pensás vos, pero que la novela policial... Es fabulosa para los chicos, ejemplificadora, habla de las clases sociales. Pero pues, no, eso era una de mis tantas bromas. ¿Y cuáles son tus preferidos en esa? Autor preferido policial, yo tengo dos que pelean así, se están peleando. Tres, si querés. A uno lo envidio, sobre todo. A ver ese. El primero, los dos que admiro son Hammett y Chandler. Claro. Tal vez en ese orden, Hammett y Chandler. Sí, sí. Y el que envidio es Simenon. Claro. La envidia por esa capacidad de producción que tenía, por esa seducción que tenía para sobre todo con las mujeres, no creo que haya tenido seducción con hombres, y por cómo era, ¿no? Es decir, un personaje bastante controvertido, pero a mí me cae muy simpático, y creo ese comisario Maigret que realmente es la contracara de él. Claro, el propio autor. Justamente, ¿vos no creés que la literatura policial, que Borges, Bioy Casares, también la han transitado, sea buenísima para los jóvenes? Pero por supuesto. Es más, te voy a dar un dato. Yo, aquellos libros que no puedo dejar de leer, cuando son buenos, son los libros policiales. Absolutamente. Yo me acuerdo que la primera vez que leí El Largo Adiós, empecé a leerlo, en un momento tenía que ir a una comida, estaba comprometido en esa comida, fui a esa comida, me la pasé hablando cualquier cosa, pensando en volver al libro. Volví al libro, me hice litros de café, seguí leyendo, y lo juro, es textual, cada vez que me quedo dormido me ponía bajo la ducha así, me volví al libro y lo terminé su libro. Pero claro, pues, bueno, a partir de ahí sí, yo, tal cual. Otros libros no me llevan tal eso, cual, así que tal no, cual. Los chicos policiales son los claro. policiales sí, pero estamos aquí en la Feria del Libro, Mañana es Hoy, hablando digamos, con Vicente Batista. Robert, digamos que todos mientras él hace este relato coincidimos con la cabeza, con Lucía. Totalmente. Que frente a una historia policial bien contada nos pasa lo mismo, ¿no? Oh, entonces, uno se atrapa de una manera con una historia policial. Dale, en cualquier momento te paso mi libro y si te llegas a quedar dormida. Ya sabes qué hacer. Café y ducha. Bueno, vamos ahora a las noticias en la radio pública. Cuando volvemos seguimos hablando de Vicente Batista y hablamos de muchos libros. ¿Te parece también hablar un poquito de política? Bueno, ¿te enganchás? Por supuesto. Claro que me engancho. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas, humedad 56%. En el Calafate la temperatura 5 grados, la humedad 81%. Y me llamó a construir una Argentina digna en el trabajo para todos. El presidente honorario de la Asociación de Pequeñas y Microempresas, Francisco Dos Reis, consideró que los trabajadores son los aliados de la actividad PYME. En este sentido, considero que sin trabajadores y sin dignidad del salario no existirían las pequeñas y microempresas. A través de un comunicado, la entidad envió un saludo a la clase trabajadora de la Argentina y de América Latina en su día. Fueron liberadas 15 mujeres sometidas a explotación sexual en Ushuaia. Ocurrió en el contexto de una investigación que comenzó en el año 2009. Se trata del primer operativo realizado por infracción a la ley contra la trata de personas en esa ciudad. Las mujeres rescatadas son mayores de edad y oriundas de provincias del norte, además de República Dominicana y Colombia. Internacionales. El Tribunal Supremo de Venezuela analizará la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo confirmó el vicepresidente de ese país, Elías Jagua, tras manifestar en línea con lo expuesto por el jefe de Estado, Hugo Chávez, que el organismo internacional no es garante de nada. En este sentido, el funcionario consideró que Venezuela es miembro de otras organizaciones internacionales como la UNASUR y la ONU, que también tienen competencia en derechos humanos. El tiempo. En el Calafate la temperatura 5 grados, la humedad 81%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 56%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Seguimos en Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche por la radio pública. Y hoy en la Feria del Libro, primero de mayo, hablando de qué, de libro, de qué vamos a hablar. ¿Y con quién? Con Vicente Batista, a quien le agradecemos que te hayas quedado escuchando las noticias con nosotros. Y habíamos dicho que íbamos a hablar también un poco de política, ¿no? ¿Y bueno, por qué? Porque Vicente Batista es uno de los integrantes de Carta Abierta. Así que me imagino que algo para decir de todo lo que está pasando en el país tenés. A las 8 cerramos. Son las 7 y 5. Bueno, nada, sí, resumiendo. Hablo de mí porque soy el que tengo más a mano. Tenés 3.500 caracteres. Con espacio. Es bastante, te digo. Es mucho, es mucho. A mí me pasa que cuando tenía. Cuando hasta el 2003. ¿Te doy fechas precisas? Sí, dale. Hasta el 2003 yo estaba ya en el total desencanto. Ajá. Yo toda la dictadura cívico-militar, que así hay que seguir diciéndole, uh-huh. estuve en España, no estaba en el país. Es decir, digamos que con respecto a los que estuvieron acá, yo estuve muy bien. Uh-huh. Yo estaba. Pero después volví, cuando volvió la democracia, volví. Y me entusiasmé con Alfonsín, debo decirlo, sobre todo por el juicio a la Junta. Me desentusiasmé con Punto Final, Audiencia de Vida y todo lo demás, y de pronto tomé conciencia de que, bueno, Alfonsín estaba haciendo lo máximo que él podía hacer, era un radical, y bueno, estaba haciendo lo máximo que podía hacer. Después vino el Pacto de Olivos y todas esas barbaridades. Por supuesto, me fui a tierra con Menem. Me levanté un poquito, pero un poquito así, con la alianza. Me caí inmediatamente. Y a partir de ahí ya, bueno... Descreído de todo. Estaba descreído de todo. Claro, yo estaba descreído a los 70 años, o no, entonces tenía un poco menos, 68, 67, todavía era un jovencito. Y entonces estaba descreído, de la misma manera que estaban descreídos todos los jóvenes. Pues eso es lo mágico, todos los jóvenes. Yo tengo hijas que tendrán tu edad, más o menos, no sé qué, no, no importa. Digo, pero... que está señalando a Agustina, ¿no? ¿Eh? O sea, hijas jovencitas, sí. Es decir, la está señalando a Agustina Díaz. Bueno, pues, a ver si piensa que me estaba señalando a mí. Bueno, tengo hijas que tiene claro, una, claro. Una creo que tiene 35 y la otra... ¿Cómo yo? Bueno, sí, una tiene 35 o 36 y la otra 38 o 39. Ah, ¿cómo sí, yo? Me olvido. Perfecto. Como vos. Bueno, estaban descreídas, las dos habían nacido en España, ojo. Estaban descreídas. Entonces, bueno, de pronto se da el 2003 y confieso, no soy peronista, tampoco fui gorila nunca, uh-huh. Pero confieso que nunca había votado el peronismo, nunca. Y en el 2003 voté a Kirchner en primera vuelta. Me dije, bueno, la segunda no, sí. Si voy a votarlo en la segunda, le doy un voto y voté. Y a poco de ganar las elecciones, a 100 días tuve que ir a un programa televisivo, ya ni me acuerdo, que me preguntaron, bueno, los 100 días de gobierno. Dije, mira, soy honesto, toda vez que voté en este país, a los 100 días ya estaba descontento. Con Kirchner no me está pasando eso, sigo contento. Es un dato a favor, pero eran los primeros pasos. Después de esos primeros pasos empezaron a ser grandes zancadillas. Y bueno, llegó un momento que me di cuenta que primero Néstor, después Cristina, estaban haciendo todo lo que yo había, por lo que yo había postulado, por lo que yo había peleado, mis ilusiones se estaban llevando a cabo. Y entonces me di cuenta que la juventud, y no hay más que ver el acto de Vélez, no hay más que ver el Plaza de Mayo cuando la muerte de Néstor. Uh-huh. Si realmente veías una juventud que iba a llorarlo y iba a decir, seguimos con las banderas alzadas. Y todo eso a mí, que sigo sin ser peronista, me hacen, si querés, cristinista, kirchnerista, me hacen un ser humano que ve que está haciendo, que todas las cosas por las que uno soñó se están llevando a cabo. Siempre hay, hubo un chiste buenísimo en página de hace una semana, que había dos personas hablando, un certe de Trosco era el otro, y le dice, bueno, viste que va a haber el boleto... Sube. El boleto estudiantil, dice, sí, pero no hay el boleto de trans, no hay el boleto campesino, no hay el boleto... Dice, no, siempre, nunca llegan a todo, siempre se quedan por el camino. Bueno, es eso. Y sí, se quedan por el camino, pero el camino que hemos hecho ha sido maravilloso. Ahora, qué bueno esto de la teoría del equilibrio también, ¿no? Porque es cierto, vos no sos peronista, lo estás remarcando, pero sos un gran escritor. Así que, digamos, una cosa compensa a la otra. No. No, momento. Tendrías que leer. Pero pasó. Cuando murió Néstor, me mandaron, esto que cuento me pasó realmente, me dijeron en Página 12 si podía hacer una nota. Bueno, tiene nota a todo el mundo, entre ellos a mí. Y yo escribí una nota que más o menos planteaba lo que me había pasado. Cuando cae Perón, Yo tenía 15 años, era un chiquilín, aún mucho más alto. Era un chico. Y era un chico que venía de una familia de padre socialista. Mi viejo era carpintero y era muy socialista. Y me, a punto tal de que yo ni siquiera estoy bautizado. Es decir, no me crié bajo ninguna religión, nada de eso. Era muy complicado mi vida. Y entonces... Pero era muy antiperonista, no era Golida, era antiperonista. Yo me acuerdo, tengo recuerdo todavía, aquellas radios así, hablaba Perón, y el viejo le discutía a la radio, también como que era hincha de Boca cuando escuchaba los partidos de fútbol, decía, viejo, no te escucha, no te escucha. Y bueno, me crié en una familia que no era gorila, pero no era peronista. En el 55 estaba yo en Plaza San Martín, en Plaza San Martín, porque estaban vivando la caída del tirano. Y de pronto, no recuerdo, alguien me pone algo acá, pa, y miro, y era un escudito de Cristo Vence. Sí. Entonces dije, me parece que estoy en el lugar equivocado, a la hora equivocada. El día me tiré el escudito, no me hice peronista, pero me di cuenta que no, que yo no podía estar del lado de los que estaban contra Perón. Y a partir de ahí seguí creciendo, y lo que yo decía, y por supuesto estuve en Plaza de Mayo cuando Néstor, cuando su muerte. Y entonces yo terminaba la nota esa de página diciendo que cuando tenía 15 años y estaba en Plaza San Martín en esos festejos, me di cuenta que estaba rodeado de viejos, de decrépitos, de gente fea, en el mejor sentido de la palabra feo. Muchísimos años, y entonces yo me sentí viejo. Muchísimos años después, en Plaza de Mayo, cuando me di cuenta que estaba rodeado de gente joven, y con mis 70 años que entonces tenía, yo me sentí un joven de 15. Yo creo que eso es lo que está consiguiendo el cristinismo, el kirchnerismo, o el ismo que se les ocurra. Eso creo que está consiguiendo el paso enorme que está ganando la juventud. Me parece maravilloso, ¿no? Estamos hablando con Vicente Batista, un diálogo, creo que la están pasando bien, ¿no? Super. Un diálogo delicioso, sí, con el escritor, pero también con el militante político de Carta Abierta. Y tengo que saludar, ha llegado a la mesa de trabajo, aquí el stand de la radio pública en la Feria del Libro, María Sebane, nuestra directora. ¿Cómo anda, María? Hola, ¿cómo están? Bien. Dicen? ¿Qué haces acá, primero de mayo? Feliz día, María. Gracias, feliz día a todos ustedes. Yo mandé hoy un saludo a la mañana. Es verdad, te escuchamos, todo, con Galende y toda la banda esa. Vengo siempre que vengo a la feria. Todos los días que vengo a la feria, vengo a la radio. Claro. Y no, hoy se presenta gratuitamente mi película de Eva Perón. Es verdad. Evita, el dibujo animado. Es verdad. El documental de ficción. Así que a las 8:30 de la noche en la Javier Villafañez, ahí estaré. Vamos de vuelta. Sala, Javier Villafañez, 8:30 de la noche. Va a estar María Sebane con su película. Sobre Eva. Eva Perón. Porque aparte ella es directora de la radio, aparte dirige cine, escribe libros. Soy una colega, Tengo ciertas pasiones, ciertas obsesiones. Recién lo escuchaba a Vicente, y mi historia política es otra, ¿sabes? Mis padres son peronistas. Claro, pues ya venía. Sí, pero yo no fui peronista. Contradictoria, como siempre. Yo no fui peronista, la verdad que no. Y creo que sí, también hice lo mismo. Voté en el 2003 por primera vez al peronismo, que fue votarlo a Néstor, ¿no? Después ya estaba. Así que bueno, acá estoy con ustedes, acompañándolos, no sé qué más decir. Mira lo que quieras. Pregunten lo que quieran, qué sé yo. Yo aprovecho para hacer un comentario que la verdad que me gustó muchísimo la entrevista que se hizo el otro día, que hicieron vos y Vicente Muleiro con Galeano, verdaderamente un lujazo, ¿no? Que nos dimos acá en la radio. Bueno, la verdad que fue muy muy importante la radio pública. Primero que Galeano salió, yo no sé si lo supo o no lo supo, pero salió en todo el país. Es ahora en el horario de ustedes, que les agradezco mucho que lo hayamos hecho de 6 a 7, salió en todo el país. Galeano salió, las 48 emisoras de la Radio Nacional escucharon la entrevista a Galeano. Fue un gran placer, porque además vieron, en la entrevista estaba habló Serrat, le mandó un mensaje el presidente uruguayo, de Uruguay, Pepe Mujica, habló Víctor Hugo con él, un compatriota de él, y bueno, nada, y la gente estaba muy emocionada, y nosotros también. Creo que Galeano representa una de, no sé, Vicente, vos qué pensás. Sí, yo representa una de las corrientes más interesantes de la literatura latinoamericana. Sí. Es como, bueno, él tiene es un como libro, un profeta en su tierra. Sí, claro, realidad, y él tiene un libro que el otro día en el programa de Víctor Hugo justamente lo dijo, es un poco, él puso un ejemplo bastante definitivo, es un poco como el Mafalda de Quino, ¿no? Que son las venas abiertas, claro. El libro esencial, las venas abiertas. Y bueno, él después escribió muchísimas cosas. Yo tengo una anécdota. Perdón, lo esencial es que las venas se estén suturando. Sí, claro, ¿no? Sí, o sea, porque sí, la verdad es que tuvimos durante 30, 40 años, y los años que le precedieron, con las etapas más infelices de América Latina, producido, que se produjo mucho dolor contra sus pueblos, estuvimos, sí, las venas estuvieron abiertas todo el tiempo. Ahora se inicia un proceso de sutura, y bueno, ¿no? Pero, claro, realmente, pues, ¿no? Que la sangría no sea para este lado del mundo. Yo tengo mucha esperanza, ¿no? Es decir, pensá, Ecuador, Venezuela, bueno, la Cuba siempre. Bueno, Uruguay, Argentina, no sé Brasil, si me... Brasil, ahora, Bolivia, qué miedo, Brasil, qué Bolivia, miedo nos, Paraguay. Qué miedo nos dio Vicente allá por 2008, ¿no? Que corrimos a las reuniones de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. Sí, sí. ¿Vos te acordás esos días en la Biblioteca Nacional, esos sábados? En pleno conflicto por la 125. Sí, claro, ahí parecíamos un grupo... Un grupo de marcianos, cientos intelectuales, claro, pensando que no se tenía que ir este proceso, exactamente. No se nos tenía que evaporar, y asomábamos la cabeza en y Austria, y figuró el corta, sí. Y había un ruido de cacerolas, sí. Tremenda, y nosotros persistíamos en la definición de que era correcto defender el gobierno nacional. Pero fíjate que después del... En el 2008, ¿no? 2008, sí, fueron 2008 las elecciones, ¿sí? 2009, perdón. Lo que se decía, lo que decía lo que decían los medios, la agenda y todo lo demás, es que justamente después de esto le quedaban 2 años, la pata coja, ¿no? Como yo me acuerdo Grondona y esos personajes, Violcati, diciendo, bueno, está, no sé si se acuerdan con un tal Cobos, ya nadie lo recuerda, las hijas creo, sí, un tal Cobos, qué sé yo, tenían todo, y ahí es lo tenían que tenían todo, parecía que tenían todo cocinado. Todo, ¿no? Cocinado. A mí lo que me pareció maravilloso de Cristina, y me sigue pareciendo porque juega siempre, yo soy muy jugador, me gusta jugar, qué sé yo, y entonces juega la carta justa cuando la tiene que jugar. Y en ese momento, cuando pensaban que se iba a ir a Baraja, puso todas las fichas sobre la mesa y los dio vuelta, y la oposición se quedó. Fíjate... Decime una cosa, te hago una pregunta, sí, porque me enganché en ese giro, en ese relato. ¿No es un digno cuento de Cortázar esa semana, esa noche de la 125, claro, de las votaciones? Claro, hasta las 4 de la mañana estuve en... No es una... ¿Qué te parece? Un digno cuerpo. Y además este personaje diciendo, que a mí me pareció tan tan ridículo, diciendo, lo consulté con mis hijas y me dijeron... Si uno... Pero mira, Macri también lo consulta con Antonio. Sí, claro, bueno, ¿viste? Pero la nena no habla. La nena no habla. Si llega a hablar, le dice, papá. Papá, no seas gil, papá. Papá. Ya alguien dijo papá, cambiame el pañal, te lo pido, por favor. Ya alguien dijo que le dijo, papá, no digas gansadas. Sí, claro. No, te voy a decir una cosa, ahora me acuerdo. En febrero estuve en La Habana, uh-huh, y fui uno, ahora Fernández Retamón me dijo, me traía el libro. Fui uno de los que participó en ese encuentro con Fidel. Un encuentro que empezó a las 1:30 del mediodía y terminó a las 11:50 de la noche. Ah, un ratito. Sí, Fidel cuando se fue. No. Y yo, 86 años, y el tipo una lucidez maravillosa. Y cuando me tocó hablar a mí, justamente, estamos hablando de los medios y qué sé yo, del poder de los medios, yo dije, humildemente, yo venía de la Argentina, y que en la Argentina, bueno, lo que todos sabemos, Nación, Clarín, tienen el 80% de los dos diarios que salen, digamos, como opositores a esos diarios, son Tiempo y Página. Uh-huh. Pero que, bueno, la suma de los dos no hace ni el 10% de la tirada de la suma de los otros. Sin embargo, pese a todo eso, un poco para sacarnos el fantasma de la prensa hegemónica, en las últimas elecciones la presidenta obtuvo el 54% de los votos. Uh-huh. Es decir, pese a tener a toda la prensa en contra. ¿Y por qué pasó eso? Por lo que estábamos hablando acá. Porque la gente no come vidrio. Claro. Y llegado el momento, cuando llega el momento de votar, bueno, sabe elegir porque sabe que está, que, digamos, quién le está dando cosas. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, y eso es el gran problema que tienen los grandes medios, ahora ellos no saben qué hacer con su vida. Mm. Vos fijate que un periodista, nunca fue del todo bueno, pero un Benito como La Nata, se ha convertido en un muchacho del espectáculo. Mm. Es un gran humorista, un gordo humorista, que sale los domingos por televisión. Mm. Ahí está pasando Carlos Fuentes, ¿no? Sí, exactamente. Por el stand de Radio Nacional. Bueno, seguramente va, creo que la presentación. Recibe el aplauso, ¿no? Nuestro, por supuesto, y de la gente que está acá. Elegantísimo viene a firmar su libro, porque era horario ahora. Sí, sí, qué bien que se mantiene, ¿no? Sí, está espectacular. Tiene 82, 83 años, Carlos Fuentes. No sé por qué lo deschavás, Vicente. No, yo te voy a explicar. A esta edad, no tenés que quitarte, sino claro, ponerte. Te conviene, yo claro. Siempre digo, tengo 80, para que digan, qué bien. Qué bien estás. ¿Qué digo? Bueno, no sé si tenemos a Visitos ahora. Charlie, supongo que no lo veo acá. ¿O ir a una tanda? ¿O una tandita? Cuni, ¿tenés mensaje vos por ahí? Tenemos, lo que vos quieras, ¿qué preferís? Dame unos mensajitos y después nos vamos a una tanda y seguimos hablando después. Chabela Macei dice, excelente el programa con Batista, muy lúcido, feliz Día del Trabajador para todos. Blackie, Vicente Batista dice, vivió lo mismo que yo, salvo que él no fue gorila como yo. Me encanta todo lo que cuenta, saludos muy especiales y para nosotros también. Bien, sí, bueno, entonces ahora, a ver. La Radio Pública. Sí, esta es la Radio Pública. Sí, otra revista que es de Fontevecchia es la revista Noticia, que hace unos meses la compré por equivocación. Me quería morir, mi marido no sabe todo lo que me decía. Qué buena anécdota. Sí. Por equivocación. Casi se divorcian por la revista Noticia. ¿Tenemos otro? No, vamos a los avisos. Dale, vamos a vender avisos cuando volvemos. Seguimos con Mañana Soy hasta las 8 de la noche en la Radio Pública. Dale. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Comienza Espacio Publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 7 de la tarde, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. También nos podés encontrar en Twitter. @ la Radio Pública. Radio en Movimiento. En las comunidades mayas aprendí que somos hijos de los días. El tiempo funda el espacio. Palabras, sonidos, anécdotas, historias. Yo evoco con nostalgia los tiempos en que era chico y la maestra nos hacía leer en voz alta. Una radio que convoca. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Escritor, periodista, Eduardo Galeano. Estuve en Uruguay un par de días sabiendo que usted no estaba. Sí, por eso, ya sé que fuiste por eso. Juan Manuel Serrat. No me libero de vos, Juan Manuel. Víctor Hugo Morales. Deseo que puedan disfrutar de la misma manera que me tocó a mí esa presencia en los micrófonos de Radio Nacional. José Mujica. Querido Galeano. Presidente de Uruguay. Nos llevas iluminando unas cuantas décadas. Gracias, hijo. Las figuras de la cultura, la política, la música, el deporte y la vida pasan por Nacional. Vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. La Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Hola. Sarmiento. Seguimos acá en la Feria del Libro, tenemos como invitados a Vicente Batista, María Seoane. A ver, repitamos, 8:30 de la noche se presenta Eva de la Argentina, dirigida por María Seoane, en la sala Javier Villafañe. ¿Dije todo bien? Sí, del pabellón azul. Mirá vos, che, todavía tengo memoria. Espectacular. Todavía tengo memoria. Espectacular. Bueno, estábamos hablando con Vicente recién sobre el tema de lo que fue en su momento Carta Abierta. Y me parece que ha sido muy importante en aquel momento esa actitud de coraje, ¿no? Y de valentía intelectual. Primero porque no era común que intelectuales apoyaran a un gobierno en exactamente, particular, ¿no? Sí. Había malas experiencias en otro momento de la historia. Pasó, creo que te habrá pasado, María, lo mismo. De pronto nos dimos cuenta que nosotros habíamos dejado de ser la oposición, que era tan cómodo la oposición. Claro. Y éramos los oficialistas. Mm. Y entonces, claro, no estábamos acostumbrados a ser oficialistas. Entonces hubo que acostumbrarse. Por suerte el gobierno hizo lo suficiente como para, digamos, el gobierno central, ¿no? Hizo lo suficiente para que nos manejemos cómodamente. Ahora, te puedo decir una cosa. Viste que la palabra oficialista... Sí, es un... Es una palabra ingrata, impuesta, sí. Ingrata e impuesta por las corporaciones, sí. En general, mediáticas o económicas, porque yo conozco muchos periodistas intelectuales que son re oficialistas, pero de las corporaciones económicas. Claro, sí, sí. Son recontraoficialistas. Tendríamos que modificarlas. No decir opositores, no opositores. Exacto, no, sí, pero la palabra oficialista en general, yo creo que hay que hacer un nuevo diccionario de sentido en la Argentina, ¿no? Yo recién pasaba por el stand de Clarín, donde había una charla, había bastante gente. Sí, yo pasé, hablando de Chicón. Sí, sí, y estaba el periodista Nicolás Viñaski, un joven periodista. ¿Quién? Nicolás Viñaski. ¿Es el hijo de Viñaski? Sí, es el hijo de Viñaski, sí. Y la verdad que había una actitud de la gente incómoda, en el sentido que preguntaba, bueno, usted habla de esto, pero ¿por qué no habla de esto? ¿Y por qué no habla de esto? Entonces la palabra oficialista se repetía, ¿no? Gubernamental, oficialista. Y la verdad que es absolutamente mentiroso el uso de la palabra oficialista. Tenemos que repasar la terminología con que se designan las cosas, porque se es muy oficialista de una corporación económica. Por ejemplo, si uno piensa en algunos periodistas que cobraban de Repsol, cuando daban opiniones sobre Repsol, ¿qué podemos decir de eso? Que eran recontraoficialistas de Repsol. Claro. ¿No es cierto? Entonces, me parece que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros, sí. Querido Vicente, prometo no decir éramos intelectuales que estábamos absolutamente convencidos de que la mayoría política que gobernaba este país tenía derecho a hacer la política que correspondía. Y que había grupos concretos, minoritarios, que reflejaban la gran convicción histórica de la Argentina, que era que la pampa húmeda se tenía que llevar toda la guita. Claro. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Es decir, digo, el Joaquín Morales Solá, por ejemplo, es un gran oficialista, sí, de la sociedad rural, igual que Mariano Grondona. Digo, me parece que estas cosas no es ofensivo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero me parece que hay que decir las cosas como son. ¿No? O sea, algunos son oficialistas de la sociedad rural y otros somos oficialistas de la mayoría política que hoy gestiona los destinos de la Argentina. Sí, va a ser de manera democrática, ¿no? Sí. Porque obviamente, aparte, sí. Estamos coexistiendo todos en este espacio. Hoy Evo Morales ha expropiado la eléctrica que tenían en Bolivia, digamos, la eléctrica española, y lo ha hecho a través de un decreto y con las Fuerzas Armadas, en uso de sus legítimos sí. atributos como presidente de Bolivia. ¿Se imaginan acá si Cristina hubiera hecho lo mismo con Rosario? Claro. Digo, mañana probablemente empieza, no, mañana realmente empieza el debate en diputados. Se calcula que 2/3 de los diputados van a votar yo te voy a finalmente contar... la expropiación de Repsol. Digo, también eso ayuda, digo, en el sentido de generar conciencia y consenso, ¿no? Porque todo lo que se dice o lo que se ha dicho de la dictadura acá no ha sido más que otra cosa que más democracia, más restitución de derechos, más soberanía, ¿no? Sí, y mirá todo lo que se decía en aquel momento. Yo, de todos modos, lo quiero decir acá con ustedes presentes. Qué bien que estuvieron con lo de Carta Abierta. Y ahora pienso, quizás fue en ese momento como una especie de vuelta obligado, sí, de sí, batalla sí, necesaria claro. en ese momento. Estábamos para plantar desolados, Roberto. Sí. Por primera vez nos reuníamos intelectuales, artistas, creadores... y salíamos a apoyar un gobierno que nos parecía que era el que debía. Le voy a decir una cosa de, que, bueno, no se tiene por qué saber, pero que es muy divertido cómo funciona el imperialismo. Ah, sí. Bueno, ¿quedaste sordo? Yo también. No te da problema. Sigamos. Yo ya soy sordo. No, vos sabés que yo viví algunos años en Canarias. Y en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, está lo que llaman las playas de Maspaloma, que es un médano de arena. En Canarias no llueve nunca en la parte alta, en la parte baja, están los bosques, llueve. Pero en la parte, no llueve nunca. Es decir, mis hijas, para que se den una idea, se asustaron cuando por primera vez oyeron tronar y vieron relámpagos, porque no tenían idea lo que era un trueno, no tenían poca idea también de lo que era la lluvia. Ahora bien, averiguando un poco, en 1700 y algo, el conde de la Vega Grande, en castigo, que no sé qué le hizo a qué rey, si era Felipe no sé cuánto, lo manda exiliado a Canarias. Y Canarias, en ese momento, lo que ahora es Maspaloma, era un vergel, eran árboles, llovía, era un paraíso. El conde, hombre de negocios, empezó a hacer tallar a cortar los árboles y no reforestó. Por consiguiente, se llenó de dinero él y arruinó el paisaje. Si ustedes se ponen a pensar, Repsol estaba haciendo exactamente lo mismo con el petróleo. Se estaba llevando todo el petróleo y no buscaba nuevo petróleo. Claro. Es decir, los españoles se estaban, en esos monarcas, esos nobles españoles, estaban haciendo lo mismo, incluso en Canarias, de lo que iba a ser la empresa Repsol en la Argentina. Es brillante metáfora la de Vicente Batista. Historia. Y no por nada, es un gran escritor. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Dios, hombre. La verdad que ha sido una hora deliciosa, hablando de todo, de libros, de política, bueno, de cosas que realmente son importantes para todos nosotros. Y ya ahora nos tenemos que ir a las noticias aquí en la Radio Pública, las noticias del noticiero de la Radio Pública. ¿Cuándo volvemos? Seguimos mañana. Soy en la última media hora, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro en este 1 de mayo, Día del Trabajador. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 56%. Nilda Garré destacó la creación de nuevas instituciones con la participación de los trabajadores. La ministra de Seguridad estimó que los argentinos se encuentran en condiciones de avanzar hacia formas superiores de participación en la estructura productiva. En ese sentido, consideró que el principal desafío es crear nuevas instituciones de consenso y participación de los asalariados. La funcionaria señaló que el país provoque la jerarquización del trabajo a través de políticas públicas activas es el motor del desarrollo y de la inclusión social. La hija del ex intendente desaparecido de Libertador San Martín acusó a Ledesma de financiar el golpe del 76. Adriana Aredes es creyente en la causa que investiga la complicidad de la empresa Ledesma en la desaparición de su padre, Luis Aredes. La mujer también reclamó que la AFIP dé a conocer el pago de impuestos del ingenio a la nación, la provincia y el municipio. Lo hizo al recordar que en la década del 70 su padre, entonces intendente, logró una ordenanza que confiscó 400 hectáreas por impuestos no pagados. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 16 grados, 2 décimas, la humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Wow. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Malvinas. La batalla naval que no fue. Radio Nacional presenta el documental Malvinas 30 años, la historia oculta de la Armada. Soy vicealmirante, subjefe de Estado Mayor de la Armada. El ataque naval argentino al norte de las Malvinas, encabezado por el portaaviones 25 de mayo a la flota inglesa durante el 1 y 2 de mayo de 1982 y su consecuencia. Yo me entero que se recupera Malvinas y me entero por la radio. El hundimiento del Belgrano al sur de las islas. A las 3 y media, 4 menos cuarto, nos comunican lo del hundimiento del Belgrano. La historia oculta de la Armada. Una investigación de Diego Dominelli. Fue un momento muy triste porque, bueno, en el caso mío yo tuve muchos amigos. Sábado 5 de mayo, 18:30 horas. En el auditorio de la radio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Ese submarino que hundió al Belgrano ya obviamente se estaba dirigiendo hacia nosotros. Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La radio pública nacional tiene idoneidad. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos aquí en Mañana es Hoy desde la Feria del Libro, después de esta visita de lujo de Vicente Batista que tuvimos aquí en el stand que tiene la radio pública desde la Feria del Libro. Y con María Sebane, que también se acaba de ir porque ella tiene que ir ahora a presentar Eva de la Argentina, su película, la película que ella dirigió. Y eso es en la sala, a ver si me acuerdo de vuelta. La sala Javier Villafañe, 8:30 de la noche. ¿Y algún dato más? Pabellón Azul. Pabellón Azul. Con dibujos de Solano López. Con dibujos de Solano López. Lujazo también, Qué homenaje, Sí. Qué homenaje a Solano. Bueno, primero de mayo. Sí. Primero de mayo. Y uno ya da por sentado que uno dice primero de mayo, ya sabemos todo, ¿no? Es el Día del Trabajador. Algunos se acuerdan de los mártires de Chicago. Algunos se acuerdan también que algunos de los mártires de Chicago eran periodistas. Algunos se acuerdan que eran tipógrafos. Pero para estas cosas, mejor que nada, hablar con los historiadores. Y yo tengo en línea a alguien que yo sé ustedes aprecian muchísimo y que le vamos a pedir un pantallazo sobre qué significado tiene el primero de mayo, por qué esta fecha los trabajadores del mundo realmente se lo toman como su día, como un día de que se recuerda y se defienden los derechos del trabajador. Lo tengo en línea entonces a Norberto Galasso. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué dice? Bien, un placer hablar con usted. Bueno, lo mismo de mi parte. A ver, primero de mayo, ¿por qué festejamos el Día del Trabajador? Bueno, esto tiene el origen el primero de mayo de 1886 en la lucha de los trabajadores por las 8 horas, en los tiempos en que la explotación era terrible de 10, 12 hasta 14 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces allí, bueno, ahí surge Chicago, una manifestación anarquista, una concentración bastante importante. Se llegan a algunos acuerdos con algunas empresas en rebajar la cantidad de horas, pero A tal punto que el primero de mayo en realidad transcurre sin grandes problemas. Dos días después, el 3 de mayo, se hace una nueva concentración. Y en esa nueva concentración hay una represión policial muy fuerte. Frente a esa represión policial muy fuerte, en determinado momento arrojan una bomba contra la policía, y ahí hay una versión un tanto confusa. Algún anarquista llega a declarar que mata a 7 policías, y otros, el informe final que se da es que hay un solo policía muerto. Lo que pasa es que la consecuencia de esto es la detención de 7 que ellos llaman agitadores, por supuesto, a los que defienden los intereses de los trabajadores, y los enjuician, juicio que tarda un año, hasta 1887, y de los 7, a 2 le conmuta la pena. Uno aparece con esos suicidios sospechosos que se producen en la cárcel, un tal Ling, y los otros 4 anarquistas son ahorcados: Spies, Engels, Fischer y Parsons. Uh-huh. Uno de ellos muere diciendo: "Viva la anarquía, es el momento más feliz de mi vida". Y otro dice: "Se me permitirá hablar a los hombres de América para que se escuche la voz del pueblo". Es decir, es una gesta heroica de un movimiento que en ese momento tenía importancia en un momento de desarrollo del capitalismo en el cual todavía el anarquismo tenía cierta influencia. El anarquismo venía en realidad de los artesanos, más bien, más que el obrero de fábrica, ¿no? Claro. Es decir, acá en la Argentina, por ejemplo, anarquistas eran los inmigrantes, el yesero, por ejemplo, que eran molduras hermosas en las grandes mansiones, o el ilustrador, el ebanista, ¿no? Claro, oficios artesanales, oficios, tipos que trabajaban con sus propias herramientas, que eso es lo que le daba cierto individualismo, cierto internacionalismo también, que era una barbaridad en un país semicolonial como la Argentina, porque los hombres del mundo son todos hermanos si no hay países opresores y oprimidos. Si hay países imperiales que han convertido a la Argentina tradicionalmente en proveedora de carnes y cereales y la saquean y la explotan, como hacía Inglaterra con la Argentina anterior al año 45, evidentemente ya no son tan hermanos, ¿no? Uh-huh. Y los socialistas eran más bien empleados municipales, empleados de comercio, como Borlenghi, que después fue un dirigente importante del peronismo, sí. Ferroviarios también, es decir, empleados de servicios. En realidad, cuando uno habla del Día del Trabajador, está hablando de algo mucho más amplio que lo que es el Día del Obrero, porque el obrero en la Argentina nace con los movimientos que se empiezan a dar, la industrialización del año 35 en adelante, y que se consolidan con la política del peronismo. Sí. Es decir, el gran poder de la Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo, de la Asociación Obrera Textil, donde hay concentraciones como la Bernalesa, que tenía 5.000 obreros, claro, es propio de la industrialización y del peronismo, ¿no? Y entonces ahí se produce esta diferencias con la vieja visión anarquista, que, claro, para ellos el primero de mayo es un momento heroico, de sangre, sombrío. El primero de mayo de la represión de Plaza Lorea, 1910, por ejemplo, donde mueren más de 10 anarquistas, y, sí, y después hacen volarla con una bomba a Ramón Falcón en su coche. Con lo que es el día del primero de mayo del 45 al 55, el movimiento de empleo pleno, claro, de gran consumo, de derechos, de aguinaldo, de turismo social, donde deja de ser durante ese tiempo un día sombrío para ser un día de fiesta. Entonces, claro, el día del trabajo, ¿no? El día de la fiesta del trabajo. El día del trabajo, que recordarás que se hacía la reina del trabajo, se coronaba la reina del trabajo, se hacía un festival, hablaba Perón, hablaba Evita. Era un momento de júbilo, de producto de los avances, de las conquistas, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, los viejos anarcos y socialistas que no entendían nada, lo veían como que estaba perdiendo su vigor el primero de mayo, ¿no? Claro, había sido resignificada la fecha, ¿no? Claro, porque la situación era distinta. Uh-huh. Después, ¿Norberto? Sí. Te pregunto por lo que pasó en Estados Unidos después de aquel primero de mayo. Entiendo que la justicia de ese país, como 100 años después, reconoció que habían cometido un error ejecutando a los mártires de Chicago, ¿no? Sí, sí, en parte sí. Pero bueno, esto es el problema que tiene la pena de muerte, ¿no es cierto? Claro. La pena de muerte, es difícil de subsanar después. No, claro, no se puede arreglar. No, y además que entiendo que tampoco en Estados Unidos se conmemora el primero de mayo, Día del Trabajador. En el resto del mundo sí, pero no en ese país. Nada, en el resto del mundo, la internacional, que tenía importancia en aquellos tiempos, ya a partir de 1890 fija un día de recordación por los mártires de Chicago que se vincula al reclamo de las 8 horas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y después también hay toda una historia de lucha de los trabajadores en la Argentina con otro carácter. Lo recordaba, bueno, el 17 de octubre, donde hubo fuerte represión, la muerte de Vallese, por ejemplo, la claro. muerte de Mucio de Tamar en San Justo. Claro, se va llenando también aquí en la Argentina con otros significados, claro, producto de la propia historia. Claro, claro. Norberto, yo me tengo que ir ahora a vender unos avisitos. Me parece muy bien. Pero bueno, te quiero, le quiero, porque usted es un maestro. Le quiero agradecer esta clase magistral para todos nuestros oyentes y para favor. Mañana es hoy. Un gusto. Siempre Norberto Galasso. No, gracias a usted, gracias a usted. Siempre dispuesto, Norberto. Es un divulgador, un historiador, a ver, muy importante y muy riguroso también. Pero aparte siempre dispuesto porque creo que se lo toma casi de modo militante, ¿no? Esto de salir a contar, salir a explicar. Y bueno, nosotros lo llamamos y ahí está Galasso. Y qué bueno que se lo podamos decir, ¿no? Porque después uno puede decir, Galasso, tal cosa, tal otra. Se lo decimos acá, en vivo y en directo, nos vamos a vender. Dale, ¿no nos vamos a vender nada? ¿Y de qué vamos a vivir? Bueno, dale, vamos a ir. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Enseguida les vamos a contar quién nos va a visitar mañana acá en la Feria del Libro, que nos vamos a dar otro lujo más a partir de la visita de hoy, de esta conversación que tuvimos recién con otro grande que es Norberto Galasso. Pero vos nos vas a contar algo ahora, Lu. Sí, así es. Lo estábamos escuchando recién a Norberto Galasso en esta recordación del primero de mayo. Y vos sabés que el primero de mayo de 1952 fue el último discurso de Eva Perón. Hoy se cumplen 60 años de ese día. Y tengo acá una última frase de ese discurso donde Eva Perón dice: nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que, vendidos por 4 monedas, sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Bueno, han pasado 60 años, pero ¿cuántos se pueden sentir reflejados? ¿Cuántos podemos sentirnos reflejados en estas palabras de Eva Perón, no es cierto? Como siempre, esos discursos inolvidables que daba Eva Perón. Bueno, vamos a contar quién va a estar mañana. Osvaldo Bayer. Ay, pero esto es un lujo total, Agustina, no vamos abasto. Verdaderamente, absoluto, Mañana va a estar con nosotros él y va a estar también Julio Ferrer, que acaba de escribir Osvaldo Bayer, íntimo, conversaciones con el eterno libertario. Así que vamos a tener una larga charla con los dos, un libro que se está presentando también aquí en la Feria del Libro, así que tendremos el placer mañana de escuchar a don Osvaldo. Yo lo escuchaba recién a Norberto Galasso referirse a los anarquistas. Seguramente algo va a tener Osvaldo para decir mañana de todo estuvimos aquello. Acá hojeando el libro en la mesa y de verdad, no solo es una larguísima conversación con Bayer y además muy documentado, con muchas fotos. Qué pintón, ¿no? ¡Qué pintón, Bayer! Si mañana se lo decimos que le va a encantar. Se lo vamos a decir, sí. Vamos, vendemos y volvemos, que está un nuevo integrante del equipo que se sumó esta tarde aquí en la Feria del Libro. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Bueno, no vendemos nada. No sé cómo nos van a pagar el sueldo a fin de mes. estamos vendiendo nada de nada. Se la van a rebuscar, confiemos en eso. confiemos en eso. Y ya son 8 menos 10 van a ser. Y lo tengo aquí al profe Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. ¿Cómo anda, profe? Buenas tardes. Bueno, con las novedades estas de que Evo Morales expropió a una firma energética española que tenía la totalidad del paquete accionario de la empresa transportadora de electricidad de Bolivia. Estas acciones fueron transferidas a la Empresa Nacional de Electricidad ENDE en su totalidad. La estatización, la nacionalización de la empresa de electricidad, del paquete accionario, mejor dicho, fue acompañada por la ocupación militar de las plantas y de las instalaciones a los efectos de asegurar la continuidad del servicio y prevenir cualquier tipo de alteración, nada menos que en la red eléctrica. ¿Qué dijo el presidente Morales? Dijo que en 16 años Unión Fenosa, que había sido la empresa española que tenía el paquete de accionarios, apenas había invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de 5 millones de dólares al año, considerada más que insuficiente en las necesidades ante las necesidades de la economía boliviana. El 85% del mercado nacional estaba atendido por esta empresa y el 73% de las líneas de transmisión estaban bajo su competencia. O sea que era monopolio prácticamente. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que planteó el presidente Evo Morales? Dijo, nosotros no podemos seguir dependiendo de una empresa que no hace las inversiones que el crecimiento de la economía exige. Y aquí es donde vamos a la cuestión central que explica la política de nacionalizaciones que ha venido realizando el presidente Morales desde prácticamente mayo del 2006, para ser más preciso, que fue cuando nacionalizó los hidrocarburos, en particular la producción de gas. Ahí comenzó la gran oleada de nacionalizaciones en Bolivia. ¿Qué es lo que plantea el presidente Evo Morales? Plantea que la economía de Bolivia, cuando tuvo que responder a la decisión de autonomía que le confirió el pueblo boliviano a él en las votaciones, y tuvo que responder a una línea de desarrollo nacional, las empresas no invirtieron de acuerdo con las necesidades de la economía boliviana o de la sociedad boliviana. Siguieron haciendo su juego de caja en relación con los intereses que manejan desde sus sedes centrales. Y esta es una contradicción que realmente todavía no ha podido solucionarse en términos, vamos a llamarlos en forma pretenciosa, teóricos. Es decir, la tasa de utilidad de las filiales de un grupo internacional en cada uno de los lugares en donde están funcionando tiene que adecuarse a las necesidades de esas economías. Y al decir adecuarse quiere decir tiene que haber una tasa de inversión que absorba parte de la utilidad o la utilidad tiene que ser transferida a la casa matriz. Y este es el problema central. No quiere decir que no pueda haber acuerdos ni asociaciones con las empresas transnacionales o el capital internacional. Lo que sí debe quedar claro, o va quedando claro nuevamente en la historia latinoamericana, es que una cosa es la propiedad del recurso y otra cosa es compartir la gestión en el uso del recurso. Porque al compartir la gestión en el uso del recurso, siendo la propiedad del Estado nacional, entonces la tasa de inversión pasa a decidirse desde esa perspectiva y desde ese compromiso. Es decir, no pasa a ser una consecuencia de la tasa de utilidad promedio que debe reunir el grupo en los diversos países en los que está funcionando. Esta es la cuestión de la independencia nacional, ni más ni menos. Es decir, la tasa de inversión, ¿dónde se decide? ¿Se decide en la casa central de la transnacional o se decide en el país en donde una filial de esa casa central está operando? Si la propiedad del recurso que opera, la tasa de inversión se va a decidir en la casa central y va a ir a la cola de la decisión de definir la tasa de utilidad. entonces, nuevamente, la nacionalización de la transportadora de electricidad de Bolivia confirma que el gobierno boliviano va avanzando en la línea de autonomía económica del pueblo boliviano. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vamos a mencionar un programa colega de la radio Delta de Tigre, la 91.9. Se llama Desenredando el Ovillo, ¿eh? Y allí los integrantes están aquí, vinieron a la Feria del Libro y tienen porristas inclusive, que están vivando en este momento, porque esto es con producción, ¿no? Bueno, sí, no te creas, solo. A ver qué. Vino con todo un equipo de porristas que está vivando por el programa, con hinchada propia, ¿eh? Desenredando el Ovillo, programa de Radio Delta de Tiro, la 91.9, se llama, recibimos un programa nacional y popular. Muy bien, le mando un saludo a Martín Vargas, en el Día del Trabajador, gran abrazo, compañero. Y si les parece, nos vamos con Alicia Cunivertí, allá Maipú. Pero cómo no. Ay, Alicia. Aquí estamos, por supuesto. Oh, sí, ¿tenemos mensajes en el Facebook? Tenemos mensajes. Dice, muy buena la entrevista a Norberto Galazo. Abrazo al maestro, dice Ariel Mayo. Batista, Galazo, dice Víctor Mario Moretti. Merecen una gran felicitación por el programa. El Día de los Trabajadores los encuentra trabajando por un mundo mejor. Un abrazo para todos ustedes y para los amigos mureros. Muchas gracias. Sí, la verdad que es lindo el 1 de mayo trabajar, sí. ¿No? Tenemos... no trabajar también es lindo. Tengo muchos más, claro, no trabajar también. Pero si es en la este radio día, pública, pero ¿sabes qué? Tenemos que agradecer que estamos trabajando, chicos. Por supuesto. La verdad, Cuni, tenés razón. Es una bendición. Sí, es cierto. ¿Hay mensajes grabados, Cuni? Sí, hay. ¿Escuchamos dale un poquito? Dale. Bueno, mi mensaje es de regocijo. Si algo le faltaba al programa de hoy, de Caballero, aparte de la presencia de Batista... fue la de la señora directora María Giovane. Susana, desde San Martín de los Andes. Realmente hay que reinventar el lenguaje argentino político en el sentido de cargarlo del contenido que es el contrario al de la superestructura. Bien. Gladys dice, Gladys Dávila, maestro Galazo, estoy leyendo los dos tomos de su historia de la Argentina. Qué me bueno lo obsequiaron para mi cumple, dice, y es uno de los mejores regalos que me hicieron, un placer para el alma. Y bueno, y muchísimos más saludando por el programa. Bien, a ver, tenemos unos saluditos acá, no saluditos, no, reconocimiento sí a los colegas que están colaborando con nosotros aquí en la parte técnica. Nazarena Taliche, Ezequiel Sánchez como operadores, Carlos Uboski en la producción general, y bueno, a toda la gente allá del piso, nombrémosla de vuelta. ¿Cómo no? Cuni. Silvana Avellaneda, Saralaza y Dani Trenco, mi querido Dani Trenco, en los controles técnicos. Bueno, a todos ellos también un feliz Día del Trabajador. Trabajando, gracias, lo festejamos, sí, y estamos benditos, dicen acá, la pucha, digo. Sí, decime, capocho. Yo soy poética. Yo soy poeta. No, estuve leyendo unas cosas de Neruda acerca del tema del trabajo. Ajá. Y me gustaría, a mí por lo menos, yo, despedirme con esto. Él tiene un poema muy conocido que se llama A mis obligaciones. Ajá. Y dice así, cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo. Debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. Pero tengo rocío para todos. Este es el trabajo del poeta, que no debemos olvidarlo tampoco, ¿no? Precioso. Tampoco. Nos estamos yendo a vos. ¿Qué tenés ahí? Nada más, Robert. Ya con esto nos vamos. Ah, vos querés que cuente esto. Porque ya conté. Ah, ya lo contaste. Sí. Cierto. Ya lo contaste. Robert, y yo me acabo escucha de... Usted no, justo había salido este a buscar programa agua. Justo había salido a buscar agua. Me han visto acá. Acá no se puede hacer. Acá pasó Vicente Batista de nuevo. Acá está Vicente Batista. No, vuelve. Vicente. Acá no se puede meter porque te ven de todos lados. Así que salimos a buscar agua y a tomar. Bueno, ya nos estamos yendo. Pero no, pero repito. Repitamos entonces, por las dudas, que mañana va a estar con nosotros Osvaldo Bayer compartiendo este libro que se llama Osvaldo Bayer Íntimo, conversaciones con el eterno libertador, escrito por Julio Ferrer, que repasa en una larguísima entrevista la vida de Osvaldo Bayer, así que de eso nos estaremos ocupando mañana, un lujazo también que nos vamos a dar en la Feria del Libro mañana. Bueno, a todos los trabajadores que hayan o que terminen bien el día, que hayan sido reconocidos, que sean reconocidos todos los trabajadores que todavía están en negro, los trabajadores que hacen, que son reducidos a la esclavitud, los trabajadores que no son reconocidos, los trabajadores que cobran pocos salarios, los trabajadores, digo, todas las deudas pendientes que tiene todo el sistema democrático, ojalá que se vayan solucionando. Y también, y esto es un guiño a los compañeros de la CGT, les voy a decir que ojalá también se saque el tributo al salario, porque filosóficamente es una barbaridad. Salario no es ganancia.